El pecado tiene sus castigos. Ya hemos considerado las penas que Dios impuso a nuestros primeros padres por el pecado original, extensivas no solo a ellos, sino a todo el linaje humano. Y esto aún a pesar de que determinó Dios perdonarnos y que vino nuestro Señor a padecer y morir por nosotros. Los pecados personales piden castigos personales. De estos, los unos se pagan en esta vida y los otros se cumplirán en la futura. Por eso es muy saludable considerar estas penas del pecado que se llaman postrimerías del hombre, la muerte, el juicio, el infierno y el purgatorio. Es cierto que San Ignacio, en su manera de enseñar al ejercitante a vencerse a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afición alguna que desordenada sea, confía más que en los castigos, en el conocimiento de la verdad positiva, pues ello enciende naturalmente un ideal de santidad y de amor de correspondencia a nuestro Señor, que vino de vida eterna a muerte temporal para redimirnos de nuestros pecados. Sin embargo, no excluye la consideración del temor de las penas. Pues bien, una de las consecuencias del pecado es la muerte. Si comes de este fruto, morirás, dijo Dios a nuestros primeros padres. Por eso San Pablo llamó a la muerte el salario del pecado. Nos será pues útil dedicar esta meditación al tema de la muerte. Para entender bien la vida hay que consultar a la muerte. A la luz de la muerte se esclarece el sentido de la vida. La petición de esta meditación es aborrecimiento del pecado que trae consigo esta temible pena, al tiempo que confianza en la bondad de Dios que nos va preparando como un padre para la muerte. En primer lugar, podemos considerar cómo la muerte nos aguarda. Supongamos unos viajeros que van en un tren a toda máquina y de repente se enteran de que la vía está cortada a unas decenas de kilómetros. Detener el tren es imposible. Los viajeros enloquecen ante la muerte que se les echa encima. Sería verosímil que siguieran leyendo novelas o haciendo chistes. No preocuparnos de la muerte es extraño, siendo que uno está tan advertido por la experiencia cotidiana, esa muerte que nos puede venir por accidente, o al menos por desgaste. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, dijo el poeta. Asimismo, la muerte nos separa de las personas, pero también nos separa de los bienes a los que estamos apegados. Pensemos en lo que vendrán a parar, en lo que vienen a parar las cosas de los muertos, o a las que vendrán a parar las nuestras un año después de nuestra muerte, nuestros cuadros, nuestros libros, nuestro cuarto. Más aún, la muerte nos separa de nosotros mismos, porque es esencialmente la separación del alma y del cuerpo, un verdadero despojo. La muerte nos fija en una de las dos eternidades posibles, la de la vida con Dios o la de la vida sin Dios. Ello previo veredicto, que es el juicio particular, porque como enseña el Concilio de Trento, cuando cada uno de nosotros sale de esta vida, en el mismo instante se presenta ante el tribunal de Dios, donde de todo se hace examen justísimo, de todo cuanto ha hecho, dicho o pensado en cualquier tiempo, a este se llama juicio particular. Este veredicto no se hace fuera del alma, sino que se revela en lo profundo de ella misma. Es la verdad de Dios que penetra el alma como la luz penetra un cristal. Entonces se disipan todas las ilusiones, todas las oscuridades se iluminan, todo lo oculto se manifiesta, ya no nuestras mentiras, nuestros maquillajes y disfraces, sino la verdad desnuda. La muerte asimismo nos sorprende con su misma venida y sobre todo con las circunstancias de su venida, porque ignoramos dónde, cuándo y cómo moriremos, si de muerte violenta o enfermedad. Y por eso Cristo comparó a la muerte con la llegada de un ladrón que no anuncia naturalmente la hora de su venida, vendrá como un ladrón. Dios mismo se compara con el dueño de casa que, no diciendo cuándo volverá, no quiere encontrar a sus sirvientes dormidos. La muerte puede llenarnos de gozo o de tristeza. Pensemos en la muerte horrible de un Voltaire, por ejemplo. Pensemos en la muerte serena de la Santísima Virgen o en la dormición